La música app. Aquí los sábados, por lo menos yo, y gracias a mi jefe Arturo Sosa, le damos el apoyo a la música típica y siempre apoyamos a los grupos nuevos también. Ahora, cuando hay una canción que uno piensa que vale la pena, ¿verdad que sí? Mira, Crispy grabó un tablazo. Hay una canción de Carin León que a mí me gusta muchísimo. El Crispy la hizo ahora nuevecita, creo que salió esta semana, y la vamos a tocar aquí para que usted apoye a mi hermano Crispy. El que yo más quiero y apoyo, el que más grita y me manda piedra. Ya. La más reciente del video. Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma. Intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tu tacón tocó mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, y a la hora del desayuno ya sabía que te amabas. ¡Sabroso! A la semana de iniciar con la aventura se nos hizo bien la luna y un concierto para Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Voy a ponerlo arriba otra vez porque le hablé arriba cuando comenzó. Lo más reciente de Crispy Flow. Primera cita. Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tu tacón tocó mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A la semana de iniciar con la pintura se nos hizo bien la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario. Nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién toma hoy tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. ¡Wepe! Típico romántico. Ey, me gusta, está bonito esa vaina. Lo más reciente de Crispy el Flow. Canción de Carin León, linda. Pero Crispy le metió bien. Es el gigante la Omega, let's go. ¡Vamos! Pasando el tiempo analizando la rotura, la versión que tiene el lobo es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién toma hoy tu mano, ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para otra que nos veamos repita. Lo de la primera cita. Radames Rodríguez. Oiga su pupilo Crispy ahí. Es el mismo Crispy. La primera cita. Versión típico. DJ Aneudin. Un saludo para la gente de coleccionistatípico.com. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién toma hoy tu mano,

cuando me llamen para allá voy. El 212-845-9790. Quiero llevarte a ver a Gillo Sarante el próximo sábado en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Llega Gillo Sarante, el más pegado del momento, con su banda completita. Boletos en Ticketmaster.com, boletosexpress.com. Este próximo sábado 8, Elizabeth, New Jersey, Teatro Ritz. Gillo Sarante. La llamada 9, ahora te regalo un par de boletos. Marca ya. Pero que creo que vamos a hacer. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy.